Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Como parte de las actividades que a lo largo y ancho del país se desarrollan para implementar la economía popular y solidaria, la semana pasada se llevó a cabo en la sala de Metro Aguilera, Malta, el desfile de modas organizado por la Cámara de Artesanos de Pichincha, en donde varias organizaciones, centros de educación y colectivos pudieron exponer el trabajo artesanal del sector textil. La sala de Metro Aguilera Malta el pasado viernes 9 de mayo se llenó de color, música y luces. Varias personas se dieron cita para presenciar el desfile de modas que los artesanos textiles y conexos organizaron para que el público pueda apreciar las capacidades creativas y económicas que este tipo de actividades empiezan a demostrar a la sociedad. La presentación se inició con las palabras de la presidenta de Artesanos Textiles, quien llamó a la incentivación artesanal de esta área. Hablamos también con el presidente de la Cámara de Artesanos de Pichincha, quien supo expresar el interés y la iniciativa de este desfile. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como todas las semanas, como todos los días, siempre estamos preparando temas de su interés. En este caso me encuentro junto a Luis Nieto Aguilar. Él es presidente de la Cámara de Artesanos de Pichincha, que en la pasada semana realizaron un desfile de modas de artesanos del sector textil y conexas. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿De qué se trata la iniciativa del desfile de moda acá? Lo que nosotros tratamos es de resaltar los conocimientos adquiridos y puestos en prácticas a través de una exhibición, pero esta exhibición es básicamente con hijos de artesanos, con la familia que compone el núcleo artesanal. ¿Cuántas personas componen este núcleo artesanal? Si nosotros hablamos de un taller artesanal, cada taller artesanal puede tener hasta 14 operarios y aprendices. Y básicamente la estructura familiar da cabida, el padre, la madre y los hijos siempre están trabajando dentro de una estructura de un taller artesanal. Entonces quiere decir que aquí estamos todas familias y todos estamos en este momento en una exhibición hecha por artesanos para artesanos. Es decir, que las niñas que van a, niñas, mujeres, adultas y todos los demás que van a desfilar, se les prepara con 3 semanas de anticipación en un centro que puedan aprender a caminar, a desenvolverse, que es básicamente la temática tenemos, y ellos puedan presentar sus productos con su alta costura, con las nuevas modas, con la corsería y este tipo de expertise que nos hace a nosotros irnos perfeccionando día a día y compartiendo conocimientos para el día de mañana entregar productos terminados con la excelencia y la calidad. Esto viene respaldado por una marca que se llama Sumanmaki, que significa manos hábiles. Es la única marca colectiva y sello de calidad que respalda los productos terminados a los talleres artesanales y a los artesanos. ¿Y de qué nomás es lo que se va a poder ver acá? En este momento es solo textil, es decir, tenemos toda la línea de textil en lo referente a lo que es vestimenta, indumentaria, pero en todos sus ciclos, es decir, pueden haber pijamas, pueden haber ropa de baño, puede haber ropa casual, ropa de gala, en fin, es decir, todo el sector se pone en este momento para poder presentar los productos como tal. Son escogidos porque no podemos tener a tanta cantidad de gente en este tipo de acción, ¿no? Con su experiencia, ¿cómo ha sido el impacto que tiene este tipo de actividades en la economía de la ciudad y también economía nacional? Bueno, nosotros tenemos una propia estructura que es la estructura artesanal, que no nos ubicamos ni en la empresa, ni en la mediana empresa, ni en la microempresa. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque es un acto de repensar al sector artesanal vista de nuestro propio modo de producción. ¿Por qué hablo? Porque la competencia viene a ser entre iguales. No podemos competir con la empresa porque ellos tienen tecnología. Acaba de mencionar que la tecnología de elementos que ellos tienen es muy diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una tecnología de conocimientos que es diferente a la que ellos tienen, y lo que queremos en este momento es entregar, de acuerdo a la economía popular y solidaria, un producto que esté enmarcado en el buen vivir, es decir, que podamos competir entre iguales, es decir, con los modos de producción que nosotros tenemos, con la tecnología que nosotros tenemos, porque no es lo mismo coser con una máquina que con una producción de máquinas en serie. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros trazos manuales, nuestra corsetería y todo esto lo que implica el diseño y el patronaje a través de elementos manuales, mientras que los otros compañeros lo hacen en serie, en producción. Por eso acabo de mencionar, aquí son objetos únicos, son talleres, son productos de la experiencia y Taller Expertise, que tratamos de compartir con los nuevos compañeros que vienen el legado, hablaba de nuestros hijos, de nuestros ancestros que vienen, y poder que esto no se pierda, es decir, el trabajo eminentemente manual, el 100% humano. Nos gustaría también resaltar la figura del presidente Raúl Pérez Torres, porque apoya todo este tipo de iniciativas al ser un medio de producción precario como es el sector artesanal, da este tipo de cabidas, es decir, que nos estamos empoderando a los espacios culturales que nos corresponden a nosotros. Entonces, un saludo de la clase artesanal de la provincia de Pichincha, con sus 15.000 talleres artesanales, y muy agradecidos porque los artesanos lo que más sabemos ser agradecidos, y que nos siga abriendo las puertas para poder seguir ofertando esto que nos llama a la competitividad y a la globalización. Muchísimas gracias. En este desfile pudieron presentar sus trabajos Guamantica, una empresa de confección de ropa empresarial e infantil. También estuvo el Centro Educacional Fashion International, también Confecciones Vicky, entre muchos más. Además, también se aprovechó el evento para hablar de la Feria de Artesanos de Pichincha, que desde sus distintas creaciones estarán exponiendo sus productos del 19 al 24 de mayo en el Centro Comercial Quicentro Sur, en donde también compartirán escenarios junto a países invitados como Perú y Colombia. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transmisiones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.